Están escuchando Diversas Voces. A pensar, doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén peleando por un bistec, doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Tendrá sin la generosidad, doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón, doña Soledad. Cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Les decía, amigas, amigos, vamos a comenzar con una serie radiofónica en esta segunda parte del programa denominada Cuidemos la Panamazonía, fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Y el primer programa trata sobre los pueblos amazónicos. Y muchas preguntas nacerán luego de que escuchemos, como por ejemplo, ¿para qué fue creada la Tierra? ¿Cuál es nuestro compromiso con la creación? Debido a la explotación irresponsable y egoísta de las riquezas naturales, se corre el riesgo de ser destruida la Amazonía. Estamos llamados todos a cuidar la creación, a utilizarla respetando la vida, la salud de los pueblos y las exigencias legales y técnicas para conservar nuestra casa, especialmente nuestra Amazonía, para las futuras generaciones. Escuchemos de qué se trata este primer capítulo de la serie Cuidemos la Panamazonía. El Papa Francisco ha dicho: Dios perdona siempre, las personas a veces, pero la naturaleza no perdona. Cuidemos la Panamazonía. Fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Pueblos amazónicos. Hace mucho tiempo, cuando los hombres y las mujeres hablaban con los animales, vivían en la selva dos hermanos con sus abuelos. ¡Qué calor! Ya no soporto ese calor. Si no hay agua. No llueve. No hay agua. Oye, ¿sabes qué? Sí. Yo creo que el abuelo sabe dónde hay agua. Tienes razón. Le he visto que todos los días se va a bañar a escondidas. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tengo una idea. Vamos a seguirlo. Vamos. Para ver dónde hay agua. Vamos, hermano, vamos. En ese tiempo no existían los ríos, ni arroyos, ni lagunas, ni quebradas. Los hermanos decidieron seguir a su abuelo. Mira. Mira, hermano, ¿sí ves ese árbol? Lo veo. ¿Ves cómo sale agua? Lo veo, hermano. Sí. Pero ese gigante, ese árbol gigante, ¿no es el lupuna? ¿Qué hacemos? Sí, creo que es el lupuna. Tienes razón. Cortemos ese árbol para que el agua corra con fuerza. Reunamos a todos los animales y vamos a trabajar. Vamos. Los dos hermanos reunieron a los animales. Estaban monos, sajinos, pumas, papagayos, pájaros carpinteros y demás animales del bosque. Y después de un día de trabajo... ¡Cuidado! ¡Cuidado que cae el árbol! Y el gigantesco árbol cayó con gran estruendo y retumbó toda la selva. Y allí mismo comenzó a brotar una gran cantidad de agua. El tronco se convirtió en el río Amazonas y sus grandes ramas en afluentes, riachuelos y quebradas. Las hojas y las espinas se transformaron en peces, paiches, palometas, zúngaros y delfines. Así nació esta maravilla, que es el río Amazonas. Yo tarista cayanti y andanga mi puchanu, allá guaramandaya. Me encantó este mito en que los pueblos amazónicos buscan explicar la creación del río Amazonas. Tan linda como nuestra narración bíblica de la creación, donde el hombre, la mujer, la tierra y el universo son creados por Dios, ese Dios Padre nuestro, que nos revela toda su sabiduría, su bondad y su poder al hacer mover el universo y la vida. Que hace mover los ríos, crecer los árboles y cantar la naturaleza en esta tierra que es nuestra casa, como nos dice Monseñor Rafael Cobb. Dios es creador del cielo y de la tierra. Esta tierra que ha dejado en nuestras manos como expresión de la belleza creadora de Dios, máximo regalo para la vida humana, para que, como nos recordaba el Papa Francisco, seamos custodios de ella, ángeles guardianes que la cuidemos y la defendamos. Porque la tierra es parte de la vida humana, sin la cual no se podría entender ni el plan de Dios sobre el hombre, ni el proyecto del hombre en la tierra. Hombre y tierra es un binomio inseparable desde su creación. Así como el día y la noche son inseparables, así también la tierra y la humanidad son inseparables desde la creación. Pero en los últimos tiempos nos hemos ido olvidando de esta realidad. y vemos con mucha tristeza las grandes heridas que hemos causado a nuestro planeta Tierra y más concretamente a nuestra Amazonía. La Tierra grita, la selva llora y no queremos escuchar. Grita más fuerte y sus lamentos son enormes, pero tapamos nuestros oídos. Extraños a su territorio entran a sacar minerales y petróleo de sus entrañas, sin importarles lo que sucede con los árboles, los animales y los pueblos. Y además callamos nuestras bocas. Y frente a esta realidad, el ahora Papa Emérito Benedicto XVI nos pregunta: ¿cómo permanecer indiferentes ante los fenómenos como el cambio climático, la desertificación, la contaminación de los ríos y del agua? Así como la pérdida de la biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas ecuatoriales y tropicales. ¿Por qué no reaccionamos ante los conflictos generados por el acceso a los recursos naturales? Todos ustedes y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad por no haber actuado frente a esta realidad que vive nuestra Amazonía. Por eso los obispos amazónicos nos recuerdan que como cristianos, cuidar la Amazonía es nuestra responsabilidad, porque la Amazonía es parte de la creación y tenemos la obligación de respetar la biodiversidad y la diversidad de las culturas que allí existen. Y esto que van a escuchar es lo más bonito que nos dicen, que tenemos la responsabilidad de reconocer la sabiduría y la espiritualidad de los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía, porque ellos son los rostros del Cristo sufriente. Por eso, frente a esta situación, tenemos que reafirmar este compromiso que nos exige Monseñor Pedro Barreto, presidente de la Comisión de Justicia y Solidaridad del CELAM. La Amazonía no es un nombre, son personas. Son culturas, son niños, jóvenes, adultos. El Papa Francisco lo dice, nuestra vocación es custodiar toda la creación. No es algo al margen de, es nuestra vocación, lo que nos identifica. Nosotros también dejamos de ser por nuestro nombre y nos convertimos en cristianos, cristianas, seguidores de Jesús. Por tanto, tenemos que custodiar la creación y la belleza de la creación. Sí, sí, tenemos que cuidar nuestra casa común, nuestra madre tierra, como nos dicen los obispos latinoamericanos, hecha por Dios para la vida y la convivencia de todos sus hijos e hijas, esta creación que expresa su amor por nosotros. Y que nos la entregó para que la cuidemos y transformemos en una fuente de vida digna para todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué acaban con nuestra tierra, con nuestra vida? Pachamamita, huacaychipayari, ñukanchipa causaita. Ñukanchi huiwakuna, yurakuna, tupurimari. Pachamama, pachacama, huacaychipayari. Kispichipay, pikuna pandarina jumpipas. Pachamama, causaita munanchiramari. Ñukanchi huawakuna, causaita chari. Estamos a tiempo de salvar nuestra casa, nuestra madre tierra. Por eso, como cristianos, tenemos que actuar antes de que sea tarde, actuar en todos los niveles, en el familiar, en el local, el regional, el nacional y el mundial, frente a los graves problemas que sufre nuestro planeta y, en particular, nuestra Amazonía. Warmi mama. Amazonía, fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Una producción de la Red Amazónica de la Pastoral Social Cáritas Ecuador, ALER y Signis. He dado cuenta de que miento, siempre he mentido, he escrito tanta inútil cosa sin descubrirme. Sin dar conmigo, no amar en seco, con tanto dolor, es quizá la última verdad que queda en mi interior, bajo mi corazón. No sé si fue que malgasté mi fe en amores sin porvenir, que no me queda ya ni un grano de sentir. Yo sé que a nadie le interesa lo de otra gente con sus tristezas. Esta canción es más que una canción o un pretexto para sufrir, y más que mi vivir, y más que mi sentir. Esta canción es la necesidad de agarrarme a la tierra al fin, de que te veas en mí, de que me vea en ti. Yo sé que hay gente que me quiere. Yo sé que hay gente que no me quiere. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Le llaman el dolor rebelde, el dolor neuropático. Un dolor poco conocido y que sin embargo muchas personas pueden padecer. Un mal crónico que en ocasiones impide llevar una vida normal tanto a nivel profesional y personal. La causa de este tipo de dolores es un fallo en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, que envía señales de dolor al sistema nervioso sin que realmente haya un motivo. Escuchemos este interesante reportaje de Radio Francia Internacional. Le llaman el dolor rebelde o dolor neuropático, un dolor poco conocido y que sin embargo muchas personas pueden sufrir en un momento de sus vidas. Un mal crónico intenso que en ocasiones impide llevar una vida normal, tanto a nivel profesional y personal. La causa de este tipo de dolores es un fallo en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, que envía señales de dolor al sistema nervioso sin que realmente exista. El doctor José María Gómez Argüelles es el coordinador del Grupo de Dolor Neuropático de la Sociedad Española de Neurología. Él nos da más explicaciones sobre este mal. Pues el dolor neuropático es aquel que ocurre cuando hay una lesión o funciona mal el sistema nervioso. El dolor neuropático es difícil de describir para el que no sabe lo que es, pero por ejemplo todo el mundo sabe más o menos lo que es el dolor que se sufre después de haber tenido una neuralgia por un herpes, por lo que se llama neuralgia posherpética, que es después del herpes queda una lesión, normalmente en el costado o en la espalda, que es muy dolorosa, que el paciente lo describe como un dolor eléctrico o un dolor quemante. Esto es lo que es el dolor neuropático. Sí, le llaman a veces también un dolor rebelde o dolor fantasma. Sí, el dolor fantasma es un tipo de dolor neuropático que ocurre en aquellos pacientes que después de haber sufrido una amputación de un miembro, de una extremidad, les queda un tipo de dolor que es como si tuvieran la extremidad todavía, pero es un dolor muy, muy, muy intenso, muy, muy severo. Dentro de los tipos de dolor es el más refractario al tratamiento habitualmente. Ahora, precisamente, ¿a qué se debe este tipo de dolor? Pues hay muchas causas. Puede haber una lesión de un nervio periférico, por ejemplo, después de una lesión, por ejemplo, de un corte de un nervio, o puede ser por un problema central, puede ser después de haber sufrido un ictus, una enfermedad vascular cerebral, o haber tenido una esclerosis múltiple. Hay muchas enfermedades que pueden lesionar los nervios, tanto a nivel periférico como a nivel central. Y cualquier tipo de lesión puede originar este tipo de dolor. O sea, no es propio solo de una enfermedad. Hay muchas enfermedades que pueden cursar con dolor neuropático. También creo que la diabetes, ¿verdad? Por ejemplo, la diabetes produce una enfermedad que se llama polineuropatía diabética, afectación de muchos nervios chiquititos, y estos nervios cursan con dolor, un dolor muy intenso, dolor de tipo neuropático, que habitualmente afecta a las extremidades, normalmente a las extremidades inferiores, pero también puede afectar a los miembros superiores. Y es esto, exactamente el dolor neuropático por afectación de la diabetes, del azúcar. Ahora, también algo propio de este dolor es, y eso es lo grave, que normalmente cuando hay un dolor es porque hay algo sintomático que lo provoca, y esto es como un dolor sin causa. Habitualmente sí que hay causa, lo que pasa es que las causas son múltiples y a veces no se conoce la causa el origen del dolor neuropático. Se dice que hasta en un 30% de las veces no sabemos el origen de este dolor, pero habitualmente hay muchísimas causas que pueden producir dolor neuropático. Es relativamente frecuente, no es tan raro que lo veamos en la consulta, sobre todo los neurólogos, que venga el paciente que se queja de un dolor que lo describe así como quemazón o como eléctrico o como cuchilladas. O sea, es un dolor muy intenso, muy severo. Es de los dolores más intensos que vemos en la consulta habitualmente. Incluso a veces el roce de las sábanas puede ser insoportable. Sí, efectivamente. Es tan intenso que incluso a veces el tacto, que le toque a otra persona, el roce de una sábana, la ropa que lleva incluso puesta al paciente le molesta mucho. A esto lo llamamos alodinia, que es un síntoma muy típico de este tipo de dolor, del dolor neuropático. A pesar de ser poco conocido, el dolor neuropático afecta a un gran número de personas en el mundo, algo que puede sorprender. El doctor José María Gómez Argüelles. El dolor afecta a muchísima gente, el dolor crónico afecta al 11% de la población y muchos, hasta casi el 50% de los que tienen dolor crónico lo sufren diariamente. Se calcula que habitualmente es la octava causa de dolor en las consultas de cualquier especialista, este tipo de dolor, el dolor neuropático. La prevalencia exacta de este tipo de dolor no se conoce, pero sí que se cree que es bastante más frecuente de lo que la gente piensa. Se calcula entre un 5 y un 10% de algún miembro de una familia puede sufrir este tipo de dolor, el dolor neuropático. La mayor parte de los dolores se puede combatir con fármacos, desde los analgésicos de gama suave hasta los más radicales, los opiáceos, como la morfina. En el caso del dolor neuropático, existen diferentes tratamientos, lo que permite que aproximadamente el 50% de los pacientes consiga reducir en casi un 30 a 40% su dolor. Pero en muchos casos no existe un tratamiento eficaz para el dolor neuropático. Como hemos dicho, es un dolor refractario habitualmente a lo que se suele utilizar. Se suelen utilizar fármacos antidepresivos y fármacos antiepilépticos. No porque el paciente esté deprimido ni porque tenga una epilepsia, sino porque se sabe que estos fármacos actúan en niveles similares a los que actúa el dolor. Entonces, se suelen utilizar este tipo de fármacos, pero sí que hay un porcentaje de pacientes que no responden ni siquiera a la combinación de estos dos tipos de fármacos, y por eso se dice que es un dolor rebelde o refractario, porque hay muchos pacientes que no acaban de controlarse con los tratamientos que tenemos actualmente. ¿Y en qué campo se está investigando? ¿Cuál sería la esperanza, pues, para encontrar tratamientos futuros? Pues se están investigando nuevas moléculas, nuevas dianas terapéuticas, en otras dianas que tienen que ver con este tipo de dolor, con el dolor neuropático, en otros receptores. porque se sabe que están involucrados muchos neurotransmisores, sustancias que producen este dolor, como la serotonina o la noradrenalina. Entonces, se están investigando nuevas moléculas que pueden actuar a diferentes niveles, que puedan ser más eficaces que los que tenemos actualmente. Y también otras técnicas, no solo fármacos. Se están haciendo bastantes estudios, por ejemplo, con estimulación magnética, campos magnéticos aplicados en diferentes áreas para intentar controlar este dolor. Sí que hay bastantes áreas de investigación sobre este campo. Sí, porque otra pista es el abordarlo en distintas disciplinas, ¿es así? Sí, es así. Habitualmente este dolor tiene que ser visto por varios especialistas. Tienen que estar involucrados, por supuesto, neurólogo, pero también tiene que estar involucrado rehabilitador, psicólogo, psiquiatra, porque este dolor se asocia con mucha frecuencia a problemas anímicos, de ansiedad y depresión en más del 50% de los casos, fisioterapeuta. Tiene que estar involucrados diferentes especialistas en el tratamiento y en el seguimiento de este tipo de pacientes. ¿Incluso también de suplementos alimenticios también se puede hablar? Sí, bueno, hay varias líneas de investigación, incluso se ha hablado del omega 3, de diferentes campos, pero todavía no se ha hecho una relación exacta con diferentes alimentos y que funcionen para este tipo de dolor. No hay nada todavía, evidencia clara. ¿Y usted, por ejemplo, en su práctica, recibe mucha gente con este tipo de problema? Sí, es muy frecuente. Las consultas del neurólogo es muy habitual de tener pacientes que han tenido un ictus y después les queda un lado del cuerpo con mucho dolor, o pacientes jóvenes con esclerosis múltiple que tienen dolor neuropático después de un herpes, después de una diabetes, pacientes con lesión de un nervio por reforma accidental, un accidente de tráfico. Es bastante frecuente, más de lo que la población normal cree. Es bastante frecuente, sí. Y, por ejemplo, en algunos casos, como quizás el herpes o la diabetes. La diabetes. Es que en algunos casos este dolor desaparece. Puede desaparecer, porque es muy caprichosa la evolución de este dolor. Puede desaparecer con el tiempo, pero lo habitual es que dure meses, incluso años. O sea, el paciente, una vez que desarrolla este dolor, lo tiene más de 12 meses, prácticamente un porcentaje muy alto de pacientes. Pero es cierto que con el tiempo puede atenuarse, incluso desaparecer, es así. Sobre todo que no es muy conocido, ¿no?, así a nivel mediático. No es conocido, solo el que lo sufre sabe lo que es, porque todo el mundo sabe cómo es un dolor de muelas, todo el mundo sabe cómo es un dolor cuando a uno le pinchan, pero este dolor, como uno no lo tenga, no tenga algún familiar afecto, no es conocido, efectivamente, no es tan conocido. Un dolor que se seguirá estudiando en sus diversos aspectos, esperando que un día se pueda abordar mejor la lucha contra el dolor neuropático. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10:30. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.